podría ser peor. Exclusivo. Yo creo que fue la figura televisiva en el día de ayer y fue la figura la semana pasada en Corrientes cuando vino a hacer un quilombo terrible. Es nada más ni nada menos que Gonzalito, actual señor conductor de Caiga Quien Caiga. ¿Cómo te va, Gonzalo? Gracias por lo de señor, ¿eh? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad es que bien. Sorprendísimos del informe que hicieron ayer en Caiga Quien Caiga. ¿No se habían enterado ustedes que habíamos estado por ahí? Sí, nos enteramos, te vimos en realidad. Pero vos sabés que hubo una persona que superó lo que hiciste. No, escuchá. ¿Viste que vos entraste y te sacaron violentamente de Casa de Gobierno? Bueno, al día siguiente, un veterano ahí de Malvinas que estaba en la plaza, se metió a Casa de Gobierno, se subió a la antena esa que está en el medio del patio, que tiene como 80 metros, y estuvo toda la mañana subido con todos los medios transmitiendo en directo la falla de seguridad terrible de Casa de Gobierno. O sea que tuvieron una semana movidita, ¿no? Sí. Bueno, en realidad ese era el plan B que nosotros teníamos preparado. ¿Ustedes iban a subir a la antena? Sí, me imagino. La venganza iba a ser terrible y bueno, creo que lo fue. ¿Cómo te sentiste ayer en el primer programa? Sentado ahí en el lugar de Eduardo y en el vivo, caliente. Fue como vos lo decís, un primer programa. Creo que todavía falta mucho, pero yo me sentí bien. Creo que Juan y Martina también hicimos lo que pudimos y a la gente le gustó. De hecho, en el ranking siguió reflejado. El programa debut de Caiga Quien Caiga 95 que más midió en la historia, así que estamos bien, estamos contentos. Claro, puede mejorar, pero bueno, esperemos que la gente nos siga apoyando y bancando porque nos queda un año por delante todavía. Estamos pensando en incorporar a una chica ahora, justamente. Pero las correntinas son muy lindas, así que les conviene. Bueno. ¿Te estuviste volteando correntinas también acá? No, por favor, en serio. Con esa cabeza de... Un tipo intachable, no van a encontrar de mí absolutamente nada, ningún medio, ni de Corrientes, ni a nivel nacional, que diga lo contrario. Sí, bueno, eso. Yo cuando trabajo, chicos, cuando trabajo, y en la estadía en Corrientes fueron todos los días laborales para mí. Ajá. Bueno, no importa, tu mujer no nos está escuchando, no tiene ni idea de nuestra presencia en internet. No tiene idea, pero esto es para que sepan con qué tipo de persona hablan, ¿viste? Básicamente. No voy a permitir que tiren por la borda una carrera de 10 años, chicos. Gonza, ¿y qué impresión te dejó la jueza Dadone con la que estuviste hablando ese día? ¿En qué sentido me lo preguntás? No sé, estuvieran haciendo referencia que estaba buena. Lo estético. O hot, por lo menos. En ningún momento dijimos que estaba buena, en ningún momento dijimos es cierto, que era una jueza hot, pero en ningún momento dijimos que estaba buena, chicos. Por favor, hay que tener un poco más de respeto a la justicia. Claro. ¿Voy a decir por la jueza o por usted? Sobre todo si define y dictamina lo que tiene que dictaminar, básicamente, ¿no? Me parece que es una jueza que ha tomado la decisión de que ese terraplén se tiene que demoler y eso me parece súper loable. Bueno, esperemos que lo cumplan también, ¿no? Gonzalo, hoy a la mañana, Pergolini en Rock and Pop no dijo nada de haber visto el programa y es más, hizo alusión que estuvo viendo a la competencia de Caiga Quien Caiga en el día de ayer. ¿Cómo queda la relación con Mario después de esto? Yo tengo la mejor relación de todas, pero esa es una muy buena pregunta para Mario, chicos, ¿por qué lo llaman? Porque bueno, no tenemos sí, un teléfono, no en teléfono. Bárbaro. Llámame a la radio, la verdad tiene buena onda. Me imagino que entonces, sí. Por ahí se le había cortado la señal, por ahí hubo una interferencia, qué sé yo. Habría que preguntarle, pero yo creo que está todo bien. El año pasado, cuando te dicen, Gonzalo, te vas al piso, te vas a Caiga Quien Caiga, vas a ocupar, es como ocupar la 9 de la selección, me imagino, estar en el lugar de Eduardo de la Puente, un tipo con, yo creo que siempre nosotros lo vimos como el cerebro de Caiga Quien Caiga, el tipo más inteligente de los tres, y hoy por hoy te toca ese lugar a vos. ¿Lo sentiste grande, bueno, lo sentiste bien, te sentiste cómodo? Bueno, siempre el lugar del más inteligente en la mesa puede cambiar, ¿Y cómo se llevaron con Ernestina? Me dijeron que habían ensayado un montón de veces el programa durante la semana pasada. No, lamentablemente no pudimos ensayar muchas veces y no hubiera salido mejor, calculo, pero hicimos 3 ensayos y nos sentimos bien. Me parece que lo que se logró fue una química interesante, teniendo en cuenta que hace poco que nos conocemos. O sea, en realidad es poco que trabajamos juntos. Juan se conozco hace 10 años, Ernestina la conocía del ambiente, pero lo que se logró en un primer programa me parece que es súper interesante porque justamente llevamos muy poco tiempo haciéndolo. Hicimos 3 ensayos nada más, una opción de tiempo, porque tuvimos que hacer notas, barridas comerciales y demás, pero me parece que hay mucho más para poder seguir creciendo. ¿Y qué te pareció cuando saliste a la calle hoy? Porque ayer eras notero todavía, hoy ya sos conductor. Pero sigo siendo notero. Eso te estaba preguntando, ¿cuál los dos roles, no? No voy a abandonar la calle, voy a cumplir las dos funciones. Voy a entender el mostrador y hacer el delivery también. Claro, estaba en una época de crisis, me parece. Ahora, me dijeron que en el día de ayer tenías un cagazo terrible del programa, tuviste todo el día encerrado, concentrado. No, es mentira. Sabes que mis amigos se fueron a mi casa justamente porque vine a terminar y tomar una semanita afuera, y quedé solo. Justo antes de empezar mi concentración me llamaron de la productora porque tenía que grabar unos comentarios para una nota, así que ni siquiera puedo hacerlo. Estuve en la productora desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la tarde que me fuimos a casa. Y fue una inconsciencia absoluta hasta que terminé la cita roja de la cámara, ¿viste? Después, lo que pasó, la verdad, no tengo recuerdo. Fue un viaje. Gonzalito, bueno, ¿y después del programa hubo celebración, festejo o cada uno a su casa directamente a analizar los fríos? Fuimos a festejar, a tomar unas copitas a un San bar de Buenos Aires, todo el equipo, y después a dormir porque hoy... Y a festejar por el rating, ¿no? Tenemos un año más, ¿viste? Así que hoy ya estoy de nuevo en la calle. Che, Gonzalo, ¿estás haciendo radio aparte de televisión? No tengo tiempo. La convención, el pretexto, los viajes y demás. La verdad que no me puedo comprometer con este trabajo. No tengo ganas de robarle la plata a nadie. Gonzalo, ¿y cuándo vuelven para ver si realmente ejecutaron lo que fue dictaminado o no a Corrientes? Vamos a ver cuando comience a moverse el terraplén. Yo lo que quiero es aprovechar este medio para que la gente colabore con nosotros, ustedes también, si quieren hacerlo, para que nos avisen a ver en qué instancia real está la demolición de ese terraplén, teniendo en cuenta que la justicia ya definió que se tenía que tirar abajo. Así que apelo a la colaboración, a la buena onda y al compromiso de todo aquel correntino que quiera escribirnos o meterse en el Facebook de Proteste Ya. La página es protesteya@4cabezas.com, todo con letras. Sí. Alguna novedad, si quieren aportar lo suyo, con todo gusto va a ser bienvenido. Gonzalo, vos sabés que en el breche que te metiste, que es un año electoral y solamente en la provincia de Corrientes se elige gobernador, ¿cómo te sentiste cuando el gobernador te dijo que no? Porque sabemos que no te atendió. Bueno, justamente el gobernador no me dijo que no llegó a decirme que no. Me mandó el mensaje y lo entendimos muy bien. Pero la forma en que te trató la policía y que te sacaron de casa de gobierno, un lugar que está naturalmente con las puertas abiertas y la cerraron. Claro, está naturalmente con las puertas abiertas para los correntinos, pero para nosotros evidentemente no. No, para mí gravísimo. Y encima, al día siguiente de que te sacaron mal, se mete un tipo y se sube a la antena y está toda la radio y la tele de Corrientes transmitiendo eso en directo toda la mañana. Cuando vamos a casa de gobierno con Juan, vamos el oso yo y nunca nos echaron, te digo. ¿Colombi sigue viviendo ahí o se mudó? No, Colombi es dueño casi de la provincia, sé que va a seguir viviendo por acá. Colombi sigue viviendo por unos meses por lo menos. Hasta que haya elecciones. Debería mudarse, me parece, ¿no? Ya tiene mucho quilombo. Gonzalito, queremos que le mande un saludo a Ortiz, que es el oficial que le agarró la puerta a los dedos de la mano. Que anoche vimos un reflejado. Bueno, por lo menos, como le dije anoche, vamos a tener un policía menos para que no practique el gatillo fácil. No, aparte, estuvo genial el chiste, que es la primera vez que el apriete lo sufre un policía. Viste, todo vuelve. En este mundo todo puede darse vuelta. Bueno, Gonza, la verdad que un gusto tenerte al día siguiente del debut y que nos hayas contado cómo fue para vos. De golpe se te pasó el día, estabas sentado y sonaba ACDC y luces y a meterle. Sí, lo más grave es que todavía faltan 30 y pico de programas, así que esto recién empieza, chicos. Gonzalito, muchas gracias. Y tené cuidado que anda mucho garca dando vuelta. Sí, ya lo sé, ya lo he comprobado. Bueno, un abrazo. Gonzalo Rodríguez. Notero de CQC del Proteste Ya, y ahora conductor. Uno de los conductores junto con Ernestina y Juan Di Natale, del éxito de ayer. Después del debut del primer programa de CQC estuvo Gonzalito, en Podría Ser Peor. ¿Quién es Ernestina de los tres? No. Sos vos. Podría Ser Peor. Exclusivo.